Chea, te la Pablo, por favor, prende el falla. Agua, fuego. Prende en fuego que quiero algo nuevo. Y el neno estará lo que es mi con veneno. Voy pleno y sereno y así es como quiero. Doy un grito al cielo si ya se rindieron. De mí, ya aprende el cachín. Así, que esperan de mí. Si así, uno más se va a sentir. De mí, ya aprende el cachín. Así, que esperan de mí. Soy malo, si yo un flow propio la estación. Cargo con el humo que me dio la inspiración. Permiso, son las rimas de improviso. Tu vicio, andas tirando por oficio. Mientras que yo puro irra, tu plan se queda que igual. ¿Qué quieren que les diga si yo ando solo? Y con el tiempo demostré. ¿Qué quieren que les diga si yo ando solo? Dedicación al RP. Ponte mío, la receta no se cuenta. La, la, la.